Estamos con el segundo invitado del día, el señor Gabriel Torres, trovador del barrio. Y bueno, alguien, un músico, músico y productor ahora también. Así que nuestra ciudad, muchos años con la música. Y bueno, viene a contarnos un poco de todo. En realidad vamos a hablar por un ratito de todo. Lo que quiera. Y también, bueno, para regalar un poco de su música y de sus últimas creaciones, que como siempre él dice que improvisa, pero bueno, hay algo más ahí también. Pero bueno, un tipo que tiene muchas ideas. Bueno, ¿cómo andás, Gaby? Hola, ¿todo bien? Bien. Bien, bien. Bien. Bueno, en realidad sé que sos una persona aparte que está muy comprometida siempre con el barrio y con diferentes actividades, más allá también de lo musical y las producciones que estás haciendo ahora con diferentes artistas de San Pedrino. Estás grabando mucho, ¿no? Mucho, la verdad, laburando a full y bueno, dando siempre oportunidades, ¿no? Claro. Que es lo importante de esto. ¿Te fuiste armando un lindo estudio? Tengo un estudio de grabación, la verdad que gracias a Dios estamos equipados bien para grabar a cualquier banda. Y nada, siempre con la esperanza de ir más adelante, ¿no? Claro. Che, y porque bueno, me has pasado alguna de las de las grabaciones que ha hecho, y la verdad que bueno, está bueno, hay un par de banditas ahí que interesantes, que incluso no conocía. Hay mucho y sabés que está bueno descubrirlo. Sí. Hay muchos talentos. Y yo siempre le digo, yo lo que reniego mucho es con la gente que puede crear y se dedica a hacer otras cosas. Claro. Y reniego y por ahí me enveneno porque le digo, loco, tenés para hacer lo tuyo. Sí. ¿Por qué va y busca otra cosa que ya están hechas, entendés? Yo no voy a eso. Claro, sí, vos decís que... Hay gente que puede crear, ¿entendés? Todos podemos crear. Pero sí. Se dedican solamente a hacer cover. No, claro. No me cierra nunca, no. Porque yo en realidad en mi vida he hecho dos covers en un disco de los años que tengo, dos covers porque le gustaban a mi mujer. Pero si no, no lo hubiese hecho nunca, ¿entendés? Claro, sí. Pero bueno. No, porque bueno, sin duda, sobre todo por ahí, viste, o sea, hay mucho que lo remiten solamente a lo que es la escena política, porque por ahí cuando se replica más. Pero bueno, normalmente todo el tiempo estás creando y haciendo jingles. De alguna manera cantando la realidad de la ciudad, sobre todo por ahí del país también, ¿no? Pero bueno, del barrio. Por eso me gusta lo de trovador, te yo queda bien. Todo el tiempo estoy así. Y lo que pasa es que uno anda mucho en los barrios y sabe la necesidad. Claro. Y encima ahora que le agregaste también el trabajo, andar en los barrios también. Y está bueno el hecho de decir, bueno, yo lo tenía que hablar con un político y me dice, no. Digo, ¿sabés qué pasa? Que te la vida se corta, le digo. Están midiendo quién la tiene más larga. Y no es así porque en el medio queda la gente, ¿entendés? Claro. Entonces vamos a lo que es. Juntémonos y vamos todos con el mismo. Bueno, sí, ahí está, César se hace el desentendido por ahí. Sí, se está haciendo el otro, está subiendo fotos. No sé qué está buscando ahí, pero bueno, no importa. Estaba hablando con el candidato Marcos Arana. Ah, mirá, Arana le gana, dice. Ahorita le comenté que está el Gabriel acá presente. Ah. Estuvimos hablando ahí con Marcos. Bueno, supuestamente está. Yo tengo, por lo que escuché en una radio colega, pues nosotros somos periodistas también. Somos periodistas. Sí. Decían por ahí. Yo escuché a Ramón Salazar decir que el intendente iba a ser el candidato de... El actual intendente, el señor Cecilio Salazar, iba a ser el candidato del oficialismo en este caso. Y él, el primer concejal, creo que se había hablado y como que quedó ahí puesto. En el programa de la 92.3, en equipo de radio, con Gabriel Stringini. Es lo que dijo él, a viva voz. O sea que serían ya tres los candidatos. El actual intendente Salazar, Marcos Arana y Fernando Nubel, claro. Y seguramente el amigo Memo Maraver también, que seguramente estará ahí con el frente izquierdo. Así que, ya están empezando a tirarse las cartas sobre la mesa. Se va a venir una campaña larga. Una picante. Sí. ¿Eh? Sí. Decilo, no te desahogate, viene picante la mano. ¿Cómo ves vos hoy la realidad? Yo veo que está todo. Yo no puedo decir el otro día hablaba con una chica, una amiga de nosotros, la familia, me decía, hoy tengo que elegir en cortar la luz o el gas, se quedó sin gas. Claro. ¿Entendés? Lo que pasa es que la está pasando mal toda la gente, en realidad. Yo tengo un trabajo, está todo bien, soy empleado municipal, todo, pero yo llego a mi casa, como y ya tengo para grabar, gente. Y sí. Mi mujer labura, pero no, tres sueldos no te alcanzan hoy. Y no son sueldos que vos decís, ¿entendés? Sí, sí. Y vos ves cosas que pasan, y yo me agarro una vena, loco, porque yo creo que el Estado siempre tiene que estar presente, ¿entendés? Y el otro día me dice uno, ¿qué te parece el Centro Cultural? Perdonen con la palabra, le digo, una cagada. Sí, porque vos tenés que salir desde el barrio, hacer cosas desde el barrio, está bien, cuesta, yo entiendo que cuesta tiempo, todo, pero vos entendés, yo hoy en día tengo un proyecto, si Dios quiere, de salir a dar clases en los barrios, en diferentes casas, en todos los barrios, y el día de mañana que estén preparada la gente, decir, bueno, che, el Centro Cultural, me toma esta gente para demostrar lo que han aprendido, va a llevar tiempo, está, ¿entendés? Lo entendemos, sí. Porque no es fácil. Sí. Un pibe de barrio no va a al centro. Y no. Eso es lo que por ahí alguna vez, muchas veces uno. Pasa que cuando uno lo dice, por ahí lo toman como que uno está postulándose para algo. Claro, en realidad lo hace para el desarrollo de nuestros vecinos, de nosotros mismos, de nuestra cultura la igualdad de oportunidades real, ¿viste? Esto de que el chico que le guste un instrumento, tocar un instrumento, que lo pueda hacer, que tenga la disponibilidad. El chico que le gusta hacer un deporte lo puede hacer. Vos podés ayudar de cualquier lado. Mirá, un vago me decía la otra día, no, yo me voy a candidatear, quiero ser concejal para ayudar. Claro, digo, sí. Mirá, yo no soy nadie y ayudo igual. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, pero, ¿entendés? ¿Por qué agarrar poder para ayudar? Si claro. Yo desde otro. Nosotros hicimos una fiesta grandísima para Emerson. Terrible. Ajá. Fiesta. Sí, sí, sí, es verdad. Se llenó hasta las muelas. ¿Y qué? Y no somos nada. Claro. Somos gente que quiere hacer nada más y no. Y le pide una mano a uno, una mano a otro. Sí, sí, ¿entendés? Sí. Yo en el momento de las campañas le pego a todo el mundo porque yo no tengo bandera política. Claro. Pero, sí, sí, ¿entendés? Sí. Pero sí, porque sí. Tenés que estar, hermano. No podés estar en esto cuando hay la campañita, pum, pum, pum, todo lindo y después. Claro, sí, sí, se por eso. De la gente después. No, sí, sí. Y no está bueno. Porque ya la gente dejó de creer, ¿entendés? No, hoy vamos a votar al que menos malo es, o qué, ¿entendés? Esta idea solamente de pisarle la cabeza al otro nada más, o de desnostar gente, porque con tal de restarle voto a uno, o de sumarse un votito supuestamente, y al final. No tiene sentido. No hay nadie que trate, o sea, yo lo que veo es que no hay propuestas políticas. Ojalá aparezcan ahora, ojalá aparezca con. Y realmente lo digo de todos lados, o sea. Que aparezca propuestas de gobierno reales, o sea, de mentira, porque sí, propuestas reales, o sea, ¿qué proponés para esto, para esto, para esto? Hace tiempo que no se hace esa propuesta de gobierno, por lo menos y que se respeten, ¿no? Porque bueno, lo que hizo realmente Macri fue totalmente opuesto a lo que iba a ser general, que no sé cómo se creyó, pero lo que pasa es que vos fíjate, a mí me preguntan el mismo intendente. Che, viste, ¿sabes qué pasa, hermano? Le digo, corta. Yo hablo, pero con todo el mundo hablo. Sí, otro día estuve hablando con todo hablo, con todos los políticos hablo. Sí. Digo, mirá, el revoque tapa todo. Y si no lo tapa el revoque, lo tapa la pintura. ¿Qué pasó? Sí, muchas calles, está todo bien. ¿Se hizo algo? Porque vamos a decir la verdad, no seamos tampoco tan careta. ¿No? Se hizo. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Pero le digo, se hizo. Pero la esquina, en todos los cruces, calle y barrio, están todos rotos, hermano. ¿Y sabés cuánto esto cae en un día te caen 300 milímetros de agua o 100? No hagamos todo. ¿Qué se hizo? La carpeta por arriba. Claro. Pero no se arreglaron la esquina como tenía. Y pero. Claro, sí, sí, sí. ¿Entendés? Vamos a hacer las un plan cosas integral, como son, ¿entendés? Y vos tenés que. Está todo bien, se hicieron cosas, hay que reconocer porque se hicieron. Sí. Pero también que hicieron cosas malas, hay que reconocerlas. Y bueno, yo creo que él hoy también, el intendente, está diciendo, bueno, este fulano que gastó los cordones que eran necesarios, vamos a sacarle a la mía, ¿entendés? Claro. Bueno, pues, sí, está visto, robando a la gente. Ese es el tema de los gastos. O sea, si vos, o sea, es parte de uno. Si uno pone plata de su bolsillo cada vez que hace alguna actividad, ¿cómo una persona que supuestamente en la función política va a pasar como. No, no, pero sí, bueno, pero esos gastos raros, ¿viste? Pero bueno. Por eso, ojalá empiecen a aparecer propuestas reales de gobierno. Y los que están, ¿qué proponen para ahora para si van a si quieren renovar, ¿no? Yo creo que vos tenés que ir con algo claro. Claro. No mentir de entrada. ¿Entendés? Sí, no. Mirá, gaucho. Y no porque nos va a costar, porque está bien, no va a seguir con el versito ese de mirar la herencia, sí, porque sí, ellos siguen con la herencia, ¿no? Sí, sí. Tendría que decir a la gente, mirá, yo me quiero ver a ver si logro algo. No, claro, te prometo nada. Yo siempre le digo a los políticos cuando lo acompaño, porque a muchos lo acompaño en los barrios. Sí, está bien. Y le digo, no, la gente no quiere escucharlo, que la gente quiere ser escuchada. Claro. Entonces, sentate y escuchá la lista. Después habla, pero entendés, hay cosas, sí, que. Sí, sí. Está bien, uno, yo lo veo de otra forma, la. O será que yo me manejo de otra forma. Ayer vino un vago, me dice, che, fulano de tal, no te quiera vos el político. Le digo, yo no estoy para que me quieran. ¿Entendés? Claro. Y no me interesa fulano, sí, de tal. Sí. ¿Entendés? Claro, sí, sí, sí. ¿Pero qué quiere que haga? Y yo, claro, no vine a este mundo para. Sí, sí, pa, aparte no para todo el mundo. Todo el mundo. Voy a comer, no, sí, sí, sí. No me interesa. Vamos con un temita entonces. Dale, vamos con este. Este lo escribí anoche, lo traje escrito ahora porque. Mirá. Se lo pasé al Rafa Fleiman, que está recién. Este habla sobre la droga. Ajá. Ella creyó que sin ella no viviría, pero se equivocó porque no era lo que yo quería para mi vida, para mi vida. Ella creyó que también me mataría la abstinencia cada vez que pasaba por la loca esquina. Se equivocó. Pero cada día me siento más fuerte. Pero cada día me siento mejor. Hoy me presento en la correntada y el mono dice que soy un trovador. ¿Eh? Ahí improvisé porque es que me falta terminar. Pero está muy bueno. Qué grande. Está aparte, muy bueno. Tiene sentimiento, ¿viste? Tiene, sí, ese sentimiento. Loco. No, estoy tratando de. No, te voy a ir tirando porque no sé. ¿Cómo es? No, estoy tratando de armar algo sobre. No sobre lo que me pasó en la vida, sino de lo que veo. Como abuso, estoy escribiendo sobre abuso, de todo un poco. Muy bueno, muy bueno. Como bueno, ese día también de. ¿Y lo va a plasmar en una grabación? Quiero hacer un disco, pero solo, así. La viola y. La viola y yo. Y claro, porque a veces yo creo que este es un sueño que tengo, pero desde hace mucho tiempo. Ajá. Estar cara a cara con un público y contarle y a través de lo que uno vive, de lo que uno ve. Poder sentarme y contarle a la gente. Y vamos a hacerlo. Cuando, sí, quiera. Sí, hay que. ¿Vos decís cuándo? Nomás, si tenés los temas ya armados y lo hacemos. Ya me quedan dos o tres para terminar y arranco. Bueno. Dale. Ahí vamos. Lo bueno es poder ver lo que veo yo, tal vez no lo veo otro. Yo siempre le digo a un amigo: nunca nos vamos a poner de acuerdo porque vos pensás diferente y todo. Sí, no, y eso está bueno, o sea, pero en el disenso se crece siempre, o sea, y en la discusión. Por eso a veces no hay que. Cuando dicen no hay que discutir, pero no. las discusiones son buenas, o sea, las discusiones generan cosas buenas. Siempre en el marco del respeto, ¿no? Obviamente, sí. pero las discusiones son buenas y generan, o sea, un intercambio de posiciones y nos hace crecer también a uno, porque a uno le hace abrir la cabeza, ah, ¿sí? Porque uno se cierra en su propio pensamiento y dice, no me importa ni para no. Y a mí me pasó de grande, yo hoy estoy laburando mucho con Gerardo Pérez, un tecladista de puta madre. Sí, sí, chabón, sí. La tiene clara. Uh-huh. Y fue la primera persona que le hago caso de todo este tiempo, ¿sí? Porque el vago la tiene tan clara, ¿entendés? Sí. Y hablo con otro y pues no es lo mismo tampoco. Claro. ¿Entendés? El loco estamos grabando y por ahí me dice, esa trompeta me quedó mal. Y vos estás acostumbrada a ese ritmo de vida que tiene el loco, al ritmo que graba, ¿entendés? Y yo estoy aprendiendo una banda también, como aprender en la calle todos los días, como se aprende, claro, a hacer todo. Che, y así, porque con Gerardo siempre tuvimos ahí, para que venga a la caravana, al final nunca no pudimos coordinarlo, pero siempre nos escuchaba, siempre. Gerard Pérez, así que bueno, y bueno, mirá, puede ser uno de los invitados de esa noche. Sí, no, ni no tenga duda. Así que ahí estamos. Che, bueno, tenés otro. ¿Hacemos otra cancioncita? Es ese día, cuando sacaron a toda la gente del barrio, estaba apagando la luz justo. Me había ido a apagar la luz. Ajá. Y vi una caravana de milico. Y digo, ¿qué pasó? Entonces empecé a preguntar. Dice, van a desalojar la gente. Allá del desalojo violento que hubo. Y por ahí se pasó algo así que... Ellos llegaron y al barrio lo desalojaron, pero hubo tiros. Y por gente como ha quedado, suenan las chapas en ese barrio. Lloran los niños en el patio. Aquel niño le contó a su amigo que tendría un hogar, pero en solo 2 minutos ese sueño se fue a acabar. Llegó la poli y no quedó nada en ese lugar. Y ese niñito cuenta ahora que no tiene dónde dormir. Y esos padres angustiados, ¿a dónde van a ir? Y nadie, pero nadie hace nada. Solamente le mienten a la gente en tiempos electorales. Y hay muchos que acá no hacen ni hicieron nada. Le mienten solo en tiempos electorales. Te la fui tirando porque era otra la canción. Sí, sí, sí. Y te cuenta. La fue rearmando. Se la había pasado. Bien. Muy bien. Sí, muy bueno, muy bueno. Aparte. Tienen sentido, tiene sentimiento, eso es lo que me gusta, que te llega también la melodía, eso es lo que voy. Che, ¿y cumbia estás haciendo o lo tenés medio? Sí, lo tengo medio ahí porque me quiero dedicar a la profundidad de esto. De lo que estás haciendo ahora. De sí. Mostrar. Lo que pasa es que hoy también para armar una banda no está. Sí, no. Tuvimos para armarla ahí y es mucho lo que se necesita hoy. Hay mucho económicamente hablando. Y económicamente hablando, tenés que comprar un buen sonido si querés cobrar bien y... Ah, para salir a caminar un poco. Pero sí. está bravo. Claro. Y aparte estás con el proyecto todavía de la iglesia también, musical de la iglesia. Estoy armando de todo un poco. Sí, siempre... bueno, ahora le armé un tema para Miguel Arévalo y... La chica que canta. Sí. Ah, sí, que van a estar hoy en la maratón nocturna de Huella. Van a estar. Van a estar ellos, chicos. Sí, me parece que lo tenía por acá, no me acuerdo. ¿Cómo es que se llama? Miguel y... Albertina. Ah, eso. Albertina. Sí. Pero... ¿Largaste un temita a ellos? Sí, porque viste que ellos largaron un tema cover. Ajá. Y está bueno. Sí, está bueno. Albertina y Miguel Ángel. Albertín y Miguel Ángel. Y después está este que... Para Marco Arana, que está escuchando seguramente. Me llama Lucía y dice, vamos, bueno, vale, dale, dale. Marco Arana es el camino que vos estás buscando. Por tu ciudad, tu localidad. Que no te hagan promesas. De esas que no cumplieron, que te hicieron mal. Y después viste que decía, con Marcos Arana hay seguridad, con Marcos Arana vas a progresar. Despertate San Pedro, bótalo mejor, bótalo a Marco que te irá mejor. Lo tengo, viste que... Porque eso me pasa, ¿sabes por qué? Porque no me gusta hacer cover. Ese es un tema de 5 minutos. Ah, sí, ese. Así como ya está el jingle oficial. No, ya está sonando. Ya está sonando, por claro, lado. Claro, sí. No hay grupo de WhatsApp que no esté... Que no lo tenga. Y apenas salió, me llamó uno que está en el municipio hoy. Sí. Me dice, ¿qué le pasa, compañero, que está escribiendo para otro? Y lo que pasa es que yo lo hago por plata, no lo hago por placer. Claro, claro, sí. ¿Eh? Claro. Che, no, pero realmente a la música le dedica mucho tiempo. Yo estoy todo el tiempo. Entre la grabación y el... y lo tuyo, ¿no? Y, bueno, Y yo ando en el auto siempre con la guitarra. Y por ahí mi mujer se va al banco o algo y tengo el cosito para grabar acá y... Ah, lo metés. Sí. Pero bueno, pero viste, te lleva ahí... Y yo siempre digo que tenés que ser un apasionado de lo que haces. Sí. Bueno, yo no soy, no me considero nada, ni cantante, nada, porque yo salí de un día para otro, recién salí a la banda cumbia, ni recién, porque en el año, en el 80 y... No, no, 98, yo hacía el primer tema. 98. Este es el ritmo que suena para todo lo cumbiero. Este es el ritmo que suena para todo lo villero. Y vaya nuestro saludo a Pelito el chatarrero. Y vaya nuestro saludo a Pelito el chatarrero. Y el barrio decía, Pelito, Pelito, vení, vení, que el gavilán villero te invita un tetrabrí. Pelito, Pelito, vení, vení, que el gavilán villero te invita un tetrabrí. Y no, todavía no nos podían registrar, porque eran fuertes las letras que tenía. Había letras que tenía que... Pero esta de Pelito Chatarrero... Esta la hicimos con Blacky nosotros. Claro. Creamos y también... con Blacky. Uh-huh. Y después la empezamos a largar. Sí, me acuerdo, yo tenía el demo de ese disco del Gavilán Villero. Claro, y ahí estaba ese... Que estaba Marcelo... presidente, Cosa. También gobernador, ministro de Economía, y por qué no senador. Gobernaremos todo, joda al país entero, vamos a hacer el aguante, todos juntos los cumbieros. Villero soy, decía, cuando fumo yo vuelta me doy. Mauricio Macri, prepara el sillón que ahí voy. ¿Eh o no? Sí, ahí va. Claro, eran todos temas, pero ahora no me acuerdo mucho, pero en esa época... ¿El de devolver el colchón? Ese de devolver el colchón es de mi amigo el Cartu. Ay, el Cartu Correa. Eso cuando lo dejó la mujer. Devolverme el colchón, dijo. Está buenísimo, ¿eh? Está bien. En esa época se hacía, no salía nada. Recién se estaba formando Yerba Brava. Que el primero que registró fue Yerba Brava. Ah, las primeras, claro, las primeras primera bandas de Cumbia Villera. Cumbia Villera. Y nosotros fuimos a Capital con Blacky y Toto, con Galán, a registrarnos, como que mala mecha, no. Primero nos pusieron el Gavilán Villero. Y la tapa era, la había hecho Blacky, un pájaro con una escoba en el culo. Terrible. Y vos sabés que sí, y bueno, nos dejaron registrar como que mala mecha, fue el Gavilán Villero, hasta que después dejaron, se armó, nos dejaron registrar. ¿Y que mala mecha anduvo, giró? Ah, nos anduvieron por todos lados. Claro, nos anduvieron sí. Por todos lados. Sí, por eso me lo había pasado mi amigo Loco Los Compas, Marcelo. Marcelito, sí, y hasta el día de hoy los boliches, por ahí me mandan video que suena este. Y escucha mi cumbia con sabor y toma vino en cartón. Baila y baila todo el día tomando vino y porquería. Y escucha mi cumbia con sabor. ¿Qué empezaba? Este es el ritmo. Ah, no, este es otro. La cumbia que te traigo tiene mucho sabor. La cumbia que te traigo tiene mucho sabor. Pero es para los pibitos. Cumbiero como yo, pero es para los pibitos. Cumbiero como vos. Se baila repiola con la caja en la mano. Se baila. Pero no se había ni armado el pajarito en esa época, era en las cárceles. Sí. No se había armado y nosotros empecé a. Está bien, yo tenía otro mambo en la cabeza. Y empecé a hacer una mezcla de nombraba la lavandina, el detergente que pongo y pegaba como loco. Claro. Y después, bueno, las cárceles todavía sigue sonando. Un tema que hay ahí que dice. Me buchoñó, por eso hoy estoy durmiendo en el penal. Con ese pibe no se puede ir a ganar. El zafo y yo quedé adentro. Después dice cuando está ahí adentro. Yo hoy voy a ganar, al patio voy a bajar. Mano a mano lo vamos a dar. Y de gato no me vas a agarrar. Porque el que llega se tiene que hacer respetar. Claro. Y en esa época te contaban las mamas. Salían temas, había muchos temas picantes. Claro, sí. Y sí. Hoy como está todo, tampoco... No, pero bueno, es lo que hablábamos de contar la realidad, porque una cosa es, y contar la realidad en serio, a lo que voy es que, viste, vos ves los programas de televisión abierta, que hacen, viste, que hacen el tema de los programas de las cárceles, sí, o de lo que sea, y lo hacen más como amarillismo, o sea, no porque le preocupe la realidad y la verdad de cada cosa, sino porque... pega, porque la gente, ah, entonces después la gente habla de, claro, ¿viste? Como, pero que esa gente son personas que sufren, que yo tengo, sí, amigos presos a Nicolás que me mandan videos todo de la primera toma, los videos que salieron me los pasaban a mí un amigo, están ahí, sí, y vos decís, loco, ya los conozco a todos. Sí, sí, sí. Pero, ¿entendés? Vive en otra cosa, no es lo que te muestra la tele. Por eso yo tele mucho no miro tampoco. Por eso digo, o sea, entonces, eso, y lo que voy, es gente, o sea, es personas que sufren, que ríen, que lloran, que tienen sentimientos, y que le pasan cosas, y bueno, y que no es solamente un programa de televisión como para reírse de cómo hablan, o de cómo, ah, no, o de cómo se visten, o de lo que... O de las situaciones que viven, que no son para nada graciosas. Yo el otro día, mi hermano entra de guardia cárcel y fui a Campana. Sí. Llovía y las madres, loco, ¿entendés? Yo voy, está bien, yo busco cada momento, los momentos, todo, para mí son para escribir. Claro. Los momentos que voy y vos ves la gente cómo llega mojándose, a ver los pibes, ¿entendés? Pero sí, bueno, es nada, pasar las riquillas. Claro. Después me bajé a calentar agua y me decía un vago, esto es triste, loco, porque... Dice, yo siendo hombre, ¿sabes? Los tengo que revisar a los vagos completos. Y ella, que es mujer, la tiene que... Madre que viene, hace viejito, loco, van de esta edad, no sé qué. Sí. Pero bueno. Pero bueno, entonces, a veces haces cárcel, por más que hagas cárcel, y hagas cárcel, no vas a arreglar el tema, si no buscas el real... la real solución, que pasa por otro lado, no por amontonar gente y hacer al cárcel. Pero bueno, cada vez más cárcel hay que... Sí, o sea, pero bueno, tenés no, que pero a veces cuando habla también, no, pero este es loco. Sí, no. Pero el que te critica es el que nunca hizo nada, el que está sentado en la casa piola. Sí, sí. Y es triste. Sí, sí. Y hay gente que no le gusta que hable esto. No, por no, supuesto. No, claro. Claro. Pero no, bueno, es parte de la realidad, y es parte de una realidad que nos pega fuerte, o sea, porque cuántos chicos mueren en la calle o cuánta gente muere en la calle por diferentes cuestiones, o sea, innecesarias, y que se podrían evitar, pero con muchas cosas que se pueden hacer, y pero bueno, después está en la voluntad política, ¿no?, de resolver o de por lo menos intentar resolverlo, y empezar y tener un programa real de inclusión y de trabajo. Y esas cosas, tiene que... Esto no funciona nada, parece. Una mujer el otro día, en la casa de ancianos, la mató a palo el marido, le fue a denunciar. No, ¿vos sabés qué? Le pegaron el viernes a la noche. Va a tener que aguantar hasta el lunes, porque no estamos. ¿Cómo no estamos? Claro. ¿Para qué está? ¿Para cobrar el sueldo? Claro. Sí, ¿entendés? Sí. Y yo con esas cosas me enojo y se lo digo a todo el mundo. Sí. ¿Sabes qué? No, no, pero al mismo, al Cecilio, al que vaya a ir, a todo. Loco, a fulano, mungano, sultano, tenés que sacarlo si no sirven. ¿Te parece? No, es que me parece, es que me recontra parece. Porque si vos lo pusiste ahí, no es para llevarse la torta. Claro. Es lo mismo que a mí, no, me están pagando para qué. Claro, claro. Ahí me mandan a cortar el patio, tengo que ir a cortar el patio. Claro, sí. A pintar la cancha, tengo que ir a pintar la cancha. Ah, está en el estadio ahora, ¿no? Claro, tiene el estadio yo. Claro. Che. Porque, coso, me cambiaron de lugar, ¿verdad? Te viste bien. Ah, ¿sí? Y sí, porque vos cuando viste... Lo pasa que cuando no querés robar para otro, ¿entendés? Ajá. Ese gordito por no robar para él me cambió de lugar, pero hoy estoy mejor que ayer. Si nunca robé ni para mí, mira que voy a robar para vos. Vos gordito bien lo sabés. Y hoy te querés matar cuando por el barrio pasás. Y te haces el víctimas. Yo no robo ni para mí, robo para el otro, ¿entendés? No, papá, bueno. Estamos todos locos. Está bien. Estás tragando saliva, estás tan nervioso. ¿Eh? Yo no me tiemblo al pulso, estoy bien tranquilo. Bueno, por eso digo, yo te considero un trovador, como lo decíamos de o sea, y bueno, es lo que hablábamos de cantar la realidad. Así que bueno, está la propuesta esta de... Ahora lo vamos a hablar. Ahora lo vamos a hablar. Y se va a llamar le voy a poner la portadita, Nací para esto. Ajá. Está bueno. Hace rato ya lo traía, venía. Está bueno, y está bueno que lo ve, que lo sientas así. Y está bueno que le dediques tiempo y que bueno. y que siempre estés ahí al pie del cañón, siempre contando esto que decimos. Así que bueno, realmente te agradecemos que hayas venido. No, que te haya sido yo. Que te haya hecho un lugarcito. Ahora nos quedamos con el señor productor del programa. Y ahora vos fíjate que ahora estoy con la guitarra y en un ratito vamos a llenarlos ahí para la casa de mi hermano y está con la pala. Ah. Che, bueno, ¿algún tema más? Voy a improvisar a ver si algún político lo toca esto. A ver. Cuando salgas a la calle, mira a los niños que ahí están, tirados en el bulevar. Y en el barrio están muy tristes, la necesidad es mucha y vos ahí no andás. Como quisiera tener poder, dijiste aquella vez, y hoy que vos lo tenés, nada por el prójimo haces. Hay que recorrer los barrios, los pibes están a todo horario y ahí se ven. Hay que poner gente con corazón, no solamente con estudio, con estudio. Si a veces creo que el que tiene estudio, el que menos hace y el que menos aprende y el que menos enseña es a vivir. Por eso ahora yo te pido que esta canción llegue a tu oído, a ver si vos podés estar ahí. Muchísimas gracias. Muy bueno, muy bueno. Qué grande. Che, no, bueno, ahora sí nos despedimos. Hasta la semana que viene. Pero nos vamos con un tema tuyo y ahí está. No te pedimos más. No sé, César, si tenés algo que decir. No, que es un crack. El Gaby es un crack y bueno, algo vamos a hacer seguramente, y por supuesto contás con todo el apoyo, no solo nuestro, sino de la radio, por supuesto. Sí, sí. Y mis felicitaciones. Bueno, y como siempre, igual, el espacio también, obviamente, lo mismo que le decíamos a los chicos, el espacio está siempre, sí, ¿viste? Para lo que haya que difundir, lo que tengas que comentar, siempre está el espacio. Y bueno, y te agradecemos siempre la predisposición para con nosotros, para venir y cada vez que te invitamos. Y bueno, y obviamente que no le aflojes, ¿no? Que siempre... que siga por este camino y bueno, de seguir creando y apoyando a los artistas sanpedrinos, ¿no? Muy así bien. Que bueno, ¿nos vamos con un tema? Dale, ¿lo ponés ahí o lo ponemos acá? No, ponelo ahí, engancho el separador y nos vamos. Bueno, nos vemos la semana que viene, nos vamos con un tema del señor Gaby Torres. La cumbia que te traigo tiene mucho sabor, la cumbia que te traigo tiene muchos sabores, pero es para los pibitos, cumbiero como yo, pero es para los pibitos, cumbiero como vos. Se baila repiola con la caja en la mano, se baila repiola con la caja en la mano, las pibitas van, los pibitos van, las pibitas van meñando y San Pedro está bailando. Y escucha mi cumbia con sabor y toma vino en caretón. Baila y baila todo el día tomando vino en la esquina. Y escucha mi cumbia con sabor y toma vino en caretón. Baila y baila todo el día escuchando la correntada todos los días. Escucha la correntada todo el día.